El Defensor del Pueblo también está en la red de redes. Visite nuestra página web www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Estamos en comunicación con el doctor Sebastián Laspiur, que es consultor de enfermedades no transmisibles de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud en Argentina. Con él vamos a hablar porque este mes de septiembre se implementa el Septiembre Amarillo, mes de prevención al suicidio. Una de las formas de luchar con la prevención del suicidio es el Movimiento Mundial Septiembre Amarillo, una campaña de la Organización Mundial de la Salud que está vinculada al día 10 del mes de septiembre, que se conmemora el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Por eso queremos, doctor Laspiur, lo saludamos, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Mucho gusto, Gracias por llamarnos. Quiero que nos cuente un poco de qué se trata este Septiembre Amarillo y cuáles son las medidas que se implementan para la prevención del suicidio. Sí. Bueno, sí, en primer lugar, tiene que ver con una priorización en relación a la temática, ¿no? En el mundo es un problema que está aumentando. Podemos decir que casi 1,000,000 de personas cada año se suicidan en todo el mundo. Esto es una tasa en general de 16 casos cada 100,000 habitantes, ¿no? Esto, la verdad que es algo bastante preocupante. Argentina no escapa a esta realidad, tiene cifras muy altas. Las cifras de suicidio superan a las de homicidio, ¿no? Esto en algunos casos la duplican, ¿no? Y claramente hay bastantes cosas que se pueden hacer para prevenir esto, ¿no? Por un lado, está afectando fuertemente al grupo de adolescentes y jóvenes, pero también podemos decir que también hay una curva después de las etapas medias de la vida, que también vuelve a incrementarse la tasa de suicidios. Y bueno, esto genera grandes desafíos para el sistema sanitario, por un lado para generar políticas y de contención a todos los que son intentos de suicidio, abordar el tema desde los servicios de emergencia, de los hospitales, y también abordar el tema desde la atención primaria. Digamos, es muy importante detectar el riesgo suicida, que la atención primaria, el médico general, el médico de familia, el médico clínico, incorpore a su práctica cotidiana la detección de problemas tanto de depresión, consumo de sustancias, y de ideación y de intentos suicidas, ¿no? Que a veces están presentes en la consulta, pero a veces no son detectadas y no se interviene adecuadamente. Por eso, uno de los objetivos que persigue esta campaña, intentar elevar el nivel de percepción y de diagnóstico precoz de aquellos que tienen riesgo a cometer uno de estos eventos. Por otro lado, también mejorar el nivel de intervención de los servicios de salud en relación a cómo se interviene ante estas situaciones, y también aumentar la percepción por parte de la sociedad ante una persona o ante un hecho que está atravesando la persona muy difícil, de intentar contener, acompañar, hablar del tema. A veces el suicidio es un tema que se prefiere a veces ocultar o no hablar, pero es muy importante hablar, es muy importante desmistificar algunos mitos y hacer todas las intervenciones eficaces para tratar de controlar este problema, ¿no? Claro, bueno, leí algunos datos que decía que el grupo etario entre los 15 y 29 años, como usted decía, esos son los mayores índices de crecimiento global del suicidio, que es la segunda causa de muerte en jóvenes en el mundo, es decir, el suicidio, es decir, con lo cual también el trabajo sobre los jóvenes es fundamental. En este momento, ¿existen políticas o campañas educativas a nivel escuela secundaria o preparatoria para tratar de prevenir el suicidio o se pueden implementar? Sí, digamos, podemos decir que tanto el programa de adolescencia que conduce el Ministerio o la Secretaría de Gobierno de Salud, del actual Ministerio de Salud y Desarrollo Social, tiene intervenciones en este sentido, y la Dirección de Salud Mental, también de la misma dependencia, vienen realizando acciones bastante interesantes: educación, capacitación a los servicios de salud. Lo cierto es que la problemática es muy importante y necesita un empoderamiento y una visualización por parte de la sociedad, ¿no? Porque muchas veces transcurre muy cerca nuestro, casos muy cercanos, y siempre nos preguntamos si realmente hicimos todo lo que se podía hacer para evitar esto, ¿no? Muchas veces nos sorprende porque son a veces situaciones inimaginables, pero otras veces había muchos signos de alarma, muchas alertas que eran pasibles de tener en cuenta y de haber armado alguna red de contención para poder evitar esto, ¿no? Claro. Leía también que los ingresos bajos, la falta de políticas de prevención, el no control de armas de fuego son algunos de los indicadores que hacen que el 75% de los casos de suicidio ocurra en países pobres, ¿no? Sí, esto también. Tal cual. Y muchos de ellos están asociados al consumo de sustancias y alcohol, ¿no? Uh-huh. El consumo crónico de alcohol en forma abusiva y la dependencia también generan un aumento de la prevalencia de esta problemática, y la detección, también una de las enfermedades que están muy ocultas y subvalorizadas, es el consumo abusivo de alcohol, y también en jóvenes, ¿no es cierto? Entonces, sí. Es muy importante detectar todas estas problemáticas y hacer intervenciones asertivas, ¿no? Una de ellas, como usted señalaba, el alejamiento de los mecanismos desencadenantes, como por ejemplo armas de fuego, uh-huh. Hablar con ser escucha, ¿no? Ser escucha de amigos, familiares que están atravesando momentos críticos, no dejarlo solo cuando está en un pozo profundo. Es decir, brindarle compañías, internar a veces cuando se tuvo un intento no resolver la causa y que se ha vuelto a la casa, sino que tenga cada intento, tiene que tener, como está ocurriendo en la mayoría de los casos, pero hay que intensificarlo, tiene que tener una intervención de los equipos de salud mental, y valorar los riesgos, por ejemplo, el que tuvo un intento suicida fallido, aunque haya sido menor, tiene más riesgo de cometerlo. Claro, la gran mayoría, el 70% de los que cometen actos suicidas ya tuvo algún intento anterior. Uh-huh. Esto hace de que justamente las personas que han tenido algún intento nos deben abrir bien la alerta y tenerlos especialmente muy en cuenta, ¿no? Doctor, y después no creer que había algunos mitos, como por ejemplo que se dice que realmente el que lo quiere hacer lo hace y no lo anda diciendo. No lo avisa. A uh-huh. veces el que lo dice está pidiendo de alguna manera ayuda, ¿no? Sí, sí. Está pidiendo ser escuchado y está pidiendo afecto, ¿no? Y que lo atiendan. Entonces esto es muy negativo, diciendo, bueno, está todo el tiempo amagando, diciendo esto, y esto no es así, esta persona está requiriendo alguna atención. Y tampoco es cierto que todos son depresivos y tienen enfermedades mentales preexistentes. Hay veces que son cuestiones impulsivas en gente sana, que no está atravesando ninguna enfermedad mental y tiene situaciones a través del consumo de sustancias desafortunadas que hace que cometa este incidente y realmente no no había una enfermedad mental preexistente, ¿no? Así que estas son unas cosas a tener en cuenta como para poder ayudar a quien está atravesando algo de estas características, ¿no? Perfecto. Doctor Laspiur, como consultor de enfermedades no transmisibles de la OPS y la OMS en Argentina, ¿qué temas tratan así en general como para explicar un poco? Además del suicidio, por supuesto. Sí, no, las enfermedades no transmisibles son aquellas que el nombre no es muy afortunado, estamos denominando con esto aquellas que no son infectocontagiosas, aquellas que no se transmiten por virus, bacterias y demás, y en general es un término que intenta agrupar a todas las enfermedades de cuatro principales grupos, que son las cardiovasculares, muy importante, las enfermedades metabólicas, las diabetes, los cánceres, las enfermedades crónicas respiratorias y en los últimos tiempos las enfermedades mentales se incorporaron. Lo cierto es que este grupo de enfermedades son muy distintas entre sí, comparten algunas características comunes, es que suelen ser crónicas, ¿no? Por un lado no suelen ser de reconocimiento agudo que empieza y termina, sino que la persona la suele arrastrar por mucho tiempo, y que tienen algunos determinantes comunes, por ejemplo la alimentación inadecuada, la falta de actividad física, el consumo de alcohol el consumo de sustancias psicoactivas o de tabaco. Así que si bien no todas las enfermedades entran dentro de estas categorías, pero comparten algunos factores de riesgo y mecanismos de abordaje bastante similares. Es decir, que tienen bastante trabajo. Doctor Sebastián Laspiur, consultor de la OPS y la OMS en Argentina. Muchas gracias por estar con nosotros y muy claros sus conceptos. Muchas gracias por ustedes. Un Hasta gusto. Luego. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor.